cnqradio.com con notas exclusivas. Bueno, yo creo que este libro refleja la vida de un lugar histórico de la cultura de la provincia, del país, y que también hoy tiene renombre internacional, como el Teatro Vera. El libro refleja 100 años de vida, refleja toda una actividad que indudablemente tiene que ver con la cultura y la idiosincrasia del hombre y la mujer de Corrientes, y que indudablemente nos obliga a nosotros como ciudadanos fundamentalmente a seguir teniendo nuevos desafíos. Esos nuevos desafíos, seguir proyectando el teatro en este contexto que hoy estamos viviendo, y una de esas posibilidades es ver la forma y el modo en que el teatro, a través de una fundación, pueda estar mucho más protegido, pueda estar acompañado por la sociedad, para que la política cultural sea en Corrientes verdaderamente una política cultural y que no sufra los avatares políticos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.